La mejor música se siente en tu radio. Una emisora, dos frecuencias, 106.9 y 102.7 para todo el país. La voz de las Fuerzas Armadas. Yo les quiero dedicar esta rumba a los rumberos, por su gran habilidad, repuntando los cueros, el bajo y el piano, junto con los cueros. Yo y mi coro cantaremos hasta que se rompe el cuero.